como en Instagram, en Instagram para el que nos quiere seguir es en moderna-carpintería y en Facebook es en Moderna Carpintería. El sorteo es de una repisa, ¿sí? Lo vamos a hacer en 2 días. Y bueno, lo que tienen que hacer es seguir nuestra página y poner en un comentario, en un mensaje, en un comentario dentro de del post a 3 amigos que quieran recomendar. Esa sería la promoción, ¿sí? Hemos desarrollado, si quieren entrar a nuestra página, sí, www.carpinteriamoderna.com.ar, perdón, Moderna Carpintería es al revés, sí. Ahí tenemos toda la página con los carritos de compra para poder ver todos nuestros productos, el precio que tienen y poder comprarlos por la página web y se los entregamos a domicilio. O sea que hoy en la movida online se está dando muy fuerte, o para ustedes también. Para nosotros también, nosotros hacía tiempo que veníamos desarrollando todo el e-commerce en la empresa, tanto de Carpintería Moderna como de Arbolito Kids, que son las dos marcas que tenemos. Así que el que quiera entrar es www.modernacarpinteria.com.ar y www.arbolitokids.com.ar. Ahí van a encontrar toda la tienda online que tenemos. Seguro, eso por un lado. Ahora, yendo a la situación en general, evidentemente tienen que resurgir las empresas con opciones como la que contabas, porque en el marco de la cuarentena la situación de las pymes es compleja, no sé cómo lo están viviendo ustedes. Sí, la situación es muy compleja. Nosotros hemos abierto a partir del permiso que otorgó el intendente con la apertura de la industria el rubro de la madera específicamente. Y bueno, creo que abrimos nuestras puertas, pero la venta no está, porque entendemos que nuestros productos por ahí no son de primera necesidad y la gente hoy ha visto acotadas sus ingresos y bueno, no los elige. Nosotros en este sentido hemos desarrollado un producto, es un separador sanitario, es un producto de melamina con vidrio, que después te lo voy a pasar para que lo pongas en la nota, sí, del diario. Sí, sí. Lo que hace es hacer una barrera física entre la persona que atiende y el cliente para que no exista contaminación. Así que después te lo voy a pasar. Hemos innovado en eso para poder ofrecer un producto a la altura de la ciudad. Mira, qué buen dato, porque y esto ya está, ya, o sea, el desarrollo contás que lo estuvieron haciendo y ya lo están ofreciendo, ya lo tienen en línea, sí. Ya lo tenemos en línea, si entran a la página de Carpintería Moderna lo van a ver en el carrito de compras. Tenemos en diferentes medidas y en diferentes colores. Para este desarrollo contratamos a un diseñador industrial que nos hizo el diseño. Es un producto que es fácil de desarmar para poder reutilizar el vidrio después que termina todo esto. Y no lleva tornillos, o sea, tiene un diseño seguro, totalmente se puede higienizar, no tiene porosidad. Pensamos en distintas variables para que pueda reutilizarse y ser seguro y higiénico. Está muy bueno esto porque habitualmente uno, tanto en las líneas de caja de los supermercados como en algunas oficinas en las cuales se puede estar trabajando en el medio de la cuarentena, muchos empleados trabajan con este tipo de cuidado, ¿no? Y más que nada, por ahí lo que nosotros buscamos es, veíamos que se estaba haciendo mucho en MDF crudo, que nosotros también trabajamos esa línea de producto, pero bueno, eso al ser en melamina no tiene porosidad. Eso lo que permite es que se pueda higienizar y no queden partículas en la superficie. Así que bueno, hemos tratado de tener un equilibrio entre lo que es el precio, lo que es la calidad, pensando la reutilización de este producto, o sea, poder utilizarlo para otras cuestiones o reciclarlo y ofrecer al público un producto que esté a la altura de las circunstancias y accesible al bolsillo, ya sea para comercio, consultorios médicos, o sea, o quien quiera utilizarlo. Muy bien, Andrea, se nota que buscando opciones, buscando alternativas en el medio de todo y contanos un poco más cómo estás viviendo desde la empresa, desde los trabajadores, este momento. Escuchábamos a la gente tanto de la Cámara Empresaria como de APIMED preocupados por la situación y por las necesidades de contar con recursos para poder afrontar todo lo que viene, ¿no? Mira, yo estoy viviendo, te lo voy a decir, en dos planos. Uno es el plano de lo que es como individuo claro. que tiene una pyme, que tiene responsabilidad con sus empleados, y qué es lo que me toca todos los días, y el otro como el plano de gremial, ¿no? En el plano de como individuo, o sea, lo que veo hacia lo que está ocurriendo es que hacen anuncios, y cuando vos vas a que siempre esos anuncios, vamos a hablar del acceso a los créditos, del acceso al beneficio del salario para los empleados, del acceso al corrimiento de las cargas sociales, cuando vas no te llega nada. Entonces te generan una expectativa, vos estás con un proceso de angustia muy grande porque tenés una incertidumbre, un montón de compromisos que tenés que afrontar, estás parado hace 60 días casi y escuchás por la televisión que nos van a dar una cantidad de herramientas. ¿Por qué no llegan, Andrea? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no llegan ni siquiera hay explicación. Vamos a hablar de lo que son las líneas ¿sí? de crédito. El Estado puso una cantidad de dinero en los bancos y los bancos no lo prestaron porque dicen que las pymes somos riesgosas, ¿sí? Porque claramente no vamos a tener venta y claramente no tenemos el riesgo que el Banco Central dice que tenés que tener para poder prestarte. Y se lo dieron a las personas que estaban calificadas, que estaban bien con las FIP, que estaban, o sea, digamos, todas las personas físicas o jurídicas, empresas, quiero decir, que cumplían todos los requisitos y que no estaban en crisis antes de la cuarentena. Que todos sabemos que las pymes veníamos totalmente golpeadas. Entonces, en este escenario, los que realmente la necesitaban, que eran los más golpeados que venían, esos no pudieron acceder a los créditos. Esta es la realidad. Te van a decir que otorgamos no sé cuántos créditos, pero yo te puedo decir que cuando uno hace el testeo entre los empresarios cuánto accedieron, estamos hablando de pedir endeudarse, ¿sí? Los empresarios estamos pidiendo endeudarnos para cumplir con el compromiso. El primero, el social, que es el de pagar salario, ¿sí? Después pagar a los proveedores. Entonces, estamos hablando de una responsabilidad empresaria y estamos pidiendo una ayuda para poder cumplir con eso. Y no llega. Y la anuncian y no llega. El Banco Provincia, que es el banco que supuestamente es de la provincia de Buenos Aires, el Banco Nación, que supuestamente es de todos los argentinos, o sea, te piden cantidad de requisitos que es dificilísimo complementar. Y vos tenés que dedicar toda tu energía a llenar una carpeta de crédito y no a vender o a tratar de poder hacer algo. Entonces, esta es la realidad, lo que vivo yo desde el individual. Peregrinación con los gerentes del banco, hablar, pedirle que te paguen el cheque, que te hagan eso. La angustia de no tener una certeza de lo que va a ocurrir y tener que responder con una cantidad de personas, ya sean proveedores o empleados, los compromisos asumidos. Desde la gremial empresaria, eso te digo como individuo, claro. Una situación angustiante si las medidas no llegan. Desde la gremial empresaria, ¿qué es lo que veo? Un sector gremial empresario que no ha sabido construir poder, sí, así te lo digo. Entonces, al momento de sentarse a hablar con los funcionarios de turno, no ha sabido ni construir poder ni formar cuadros políticos para que estén representando la voz de los empresarios. Estoy hablando del sector PYME. ¿Cómo la tienen los gremiales, nuestros empleados? Nuestros empleados tienen cuadros políticos, han construido poder fuerte con los sindicatos y se sientan a hablar con el Estado. Nosotros no lo tenemos. Entonces vos ves, de repente, una cantidad de reuniones con funcionarios en las cuales nosotros tenemos que escuchar como gremialistas. No podés meter un bocado, te dicen que va a llegar la solución y no llega. Entonces acá es donde ves la consecuencia de una gestión mal hecha, deteriorada, y sin estar orientada a la construcción de poder. Hablo del poder bien entendido, ¿no? Uh-huh. De sentarse en la mesa de negociación. Estas son las consecuencias que pagás si no te escuchan. O hacen esto, por ejemplo. Hacen o producen herramientas que no llegan porque no tienen ni idea de cómo son las implementaciones desde la FIP, lo engorroso que es todo, lo engorroso que son los sistemas bancarios. Porque no tenemos gente de la producción que produzca realmente en lo político. Entonces acá hago dos críticas. Una es al gremialismo empresario, ¿sí? Que se ha dormido y siempre están los mismos y no ha sabido construir poder. Y la otra es a los políticos, que en los cuadros donde deben estar las personas que entiendan de producción, están personas que en su vida han producido. Entonces no tienen ni idea de lo que implica producir en este país y producir a lo largo y a lo ancho del país, porque una cosa es la capital federal y otra cosa es el interior del país. Entonces, esta realidad, desde un escritorio donde vos el 29 tenés depositado el sueldo, es una. Y la realidad de una persona que ha invertido o ha puesto en riesgo todo su capital para apostar a este país, a la producción, y que vive todas esas vicisitudes, es otra. y eso no está plasmado al momento de tomar una decisión que le ayuda a la gente. Andrea, viendo este panorama que planteas no solo desde lo gremial sino también desde lo particular, y si no llega evidentemente los recursos, más allá de la venta online y de todas las propuestas que podés hacer, ¿cuánto tiempo más creen que pueden estar así? No mucho tiempo más, porque nosotros precisamente, tengo que hablar del rubro de la construcción del mundo, nosotros venimos de la obra privada, del cambio de la gente de querer cambiar su casa y eso. Entonces, no hay mercado de venta, ya veníamos, ¿eh? Y, o sea, ya te puedo decir que es insostenible esta situación. El tema es el siguiente: si los políticos no toman conciencia que hoy nosotros somos como una gallina que atiende a sus pollitos en lo que tendría que hacer, lo pongo así en términos como a sus empleados. Si de nosotros nos caemos, nos van a tener que asistir a nosotros más a nuestros empleados dentro de un mes. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco vamos a tener para comer ni tampoco van a tener para comer eso. Entonces, en esto es, o ayudan a la producción, que es la dadora de empleo, o dentro de dos meses vamos a tener un problema, porque vamos a hacer no solo a nuestros empleados, sino también nosotros a los que van a tener que asistir. Y esto es real, porque estamos hablando de empresas que, o sea, cuando uno pone empresa, no estamos hablando de Techfin, ¿sí? Que Techfin se sentó, negoció con la UIA, negoció con el sindicato, iba a pagar, o sea, eso tiene la espalda, estoy hablando del kiosco de la esquina de tu casa, del herrero, del que tiene dos empleados, estamos hablando de la inmobiliaria, del consultorio médico que tiene, del consultorio del abogado, estoy hablando del pintor, del taller, o sea, de esa gente estamos hablando. Entonces, no, lo veo muy, muy desalentado el panorama, y no veo un Estado que esté tomando conciencia real de lo que está pasando y del mal humor que hay en la gente, el mal humor que hay en el sector productivo. O sea, no tienen el termómetro social, me parece. Cada vez que proponen algo que van a hacer, una herramienta, no llega. Y eso cada vez que no jamás. Andrea, muchas gracias por este contacto. No, a ustedes por este espacio. Y bueno, quizás suena un poco enojada, y trato de que no sea así, de sacarme esto. Pero es difícil que las emociones no te desborden y tratar de ser racional. Y cuando uno es racional, tiene conciencia de lo que le depara el futuro, o sea, como que es muy, muy catastrófico, ¿no? Seguro. Que tengas una muy buena jornada. Bueno, gracias, dice Beto, y bueno, a todos los que nos están escuchando. Bien.